Estos son los titulares del viernes 17 de mayo. Los presidentes de Rusia y China acuerdan fortalecer la alianza estratégica integral de sus países. Por primera vez, el índice Dow Jones alcanza los 40.000 puntos en la Bolsa de Valores de Nueva York. La automotriz Honda invertirá 10 billones de yenes en vehículos eléctricos y de conducción autónoma. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los presidentes de Rusia y China firmaron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la alianza estratégica integral entre ambos países. El mandatario ruso, Vladimir Putin, llegó el jueves por la mañana a Pekín en una visita de estado de 2 días a China. Se trata de su primer viaje al exterior desde que empezó su quinto mandato el 7 de mayo. Putin firmó con el presidente chino Xi Jinping la declaración después de su reunión cumbre en la capital del gigante asiático. Durante una conferencia de prensa, Xi hizo hincapié en que el comercio entre las dos naciones superó los 240 mil millones de dólares el año pasado, marcando un máximo histórico. Xi señaló, es un buen indicio de la cooperación integral de beneficio mutuo que sigue fortaleciéndose entre los dos países. Por lo que respecta a la situación en Ucrania, el mandatario chino dijo, Rusia y China piensan que una solución política es lo correcto. Asimismo, Xi señaló que la postura de su país a ese respecto es consistente y clara e incluye la creación de una nueva estructura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible. Por su parte, Putin hizo referencia al robusto aumento del comercio bilateral y señaló que la alianza es un modelo de la manera en que dos países vecinos deberían desarrollar sus vínculos. Al principio de la reunión, Putin hizo hincapié en que Rusia y China defenderán los principios de la justicia y un orden mundial democrático que refleje las realidades multipolares. Los comentarios del presidente ruso muestran su intención de fortalecer la cooperación con China para crear un orden internacional no encabezado por las naciones occidentales. El índice industrial Dow Jones superó el jueves momentáneamente la barrera de los 40.000 puntos en la bolsa de Nueva York. Es la primera vez que alcanza esta cifra. Los operadores de Wall Street vieron cómo los tipos de interés empezaban a subir hace 2 años. Muchos advirtieron que el aumento del coste de los préstamos lastraría incluso a los valores de primera fila. Sin embargo, la caída que tantos predijeron nunca se produjo. Los inversores fueron testigos de cómo el Dow superaba los 30.000 puntos en noviembre de 2020. Durante la pandemia sufrió grandes oscilaciones tanto al alza como a la baja. Sin embargo, los consumidores siguieron gastando y los empresarios continuaron generando puestos de trabajo, por lo que los operadores siguieron comprando. Se ha sentido alentados al ver un enfriamiento de la inflación y esperan que esto pueda incitar a los responsables de políticas de la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Los inversores han encontrado en un repunte que se remonta a octubre otra razón para comprar. Los han cautivado los avances en inteligencia artificial y han comprado valores relacionados con los semiconductores que impulsan esa tecnología. La compañía japonesa Honda dio a conocer que invertirá 10 billones de yenes, o unos 65 mil millones de dólares, en vehículos eléctricos y software para las tecnologías de conducción autónoma hasta el año fiscal 2030. Mibe Toshihiro, director general y director ejecutivo de Honda, ha declarado, «Nuestro principal objetivo es prepararnos a medio y largo plazo, creando marcas y modelos de negocio de vehículos eléctricos sólidos, y los estamos haciendo con la vista puesta para el periodo en que se popularizarán a finales de la década de 2020 y más allá». El fabricante japonés ha informado que para 2040 los vehículos eléctricos y de pilas de combustible representarán el 100% de sus ventas. Mibe dice que ese objetivo no ha cambiado. Honda tiene previsto lanzar una nueva serie de vehículos eléctricos a partir de 2026 y vender 7 modelos en todo el mundo para 2030. La empresa también se propone reforzar sus sistemas de desarrollo y suministro de baterías y quiere reducir los costos de aprovisionamiento en Norteamérica en más de un 20%. En Canadá, Honda espera reducir en un 35% los costos de producción de una planta especializada en vehículos eléctricos. Se espera que la fábrica entre en funcionamiento en 2028. Thank you. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro del Interior de Eslovaquia afirma que el atentado con arma de fuego contra el primer ministro Robert Fico fue motivado políticamente. Ministros eslovacos dieron una conferencia de prensa el jueves después del incidente ocurrido un día antes. El de defensa, Robert Kalinak, dijo que los médicos habían podido estabilizar a Fico, pero que su vida aún peligra. El ministro del Interior, Matsutaj Stok, indicó que el sospechoso había dicho que trató de asesinar a Fico por cuestiones políticas, como la reducción de la ayuda a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Agregó que el sospechoso también se oponía al cierre de la Fiscalía Especial y a los cambios en el trato a los medios de comunicación. El fiscal especial se encarga de investigar casos de corrupción y los detractores del nuevo trato a la prensa lo consideran como un intento por endurecer el control. La policía de Tokio arrestó a dos miembros de la cúpula de un grupo político llamado Tsubasa no To, o Partido Tsubasa, bajo sospecha de haber obstruido en abril las campañas de otros candidatos durante las elecciones parciales de la Cámara Baja. Fuentes investigativas señalan que los sospechosos son el secretario general del grupo, Nemoto Ryosuke, y su líder, Kurokawa Atsuhiko. Nemoto fue el candidato del grupo en los comicios. También fue arrestado Sugita Hayato, miembro del personal de la campaña. Nueve candidatos participaron en las elecciones del 28 de abril para el distrito electoral número 15 de Tokio. Las fuentes señalan que los tres arrestados son sospechosos de haber empleado altavoces para perturbar los discursos de otros candidatos durante la campaña y haber perseguido a las furgonetas de campaña de sus rivales políticos. La policía, que registró el lunes la oficina principal de Tsubasa y las viviendas de dos ejecutivos del grupo, afirma que es poco común arrestar a un candidato electoral por presunta obstrucción de campaña. Estafaron a un septuagenario por una cantidad aproximada de 660 millones de yenes o unos 4.300.000 dólares con un plan de inversión publicitado en una red social. La policía lo considera un caso de fraude y alerta a la población a tener cuidado. Fuentes investigativas señalan que en febrero el hombre de la prefectura de Hyogo descubrió que lo habían agregado a un grupo de chat de intercambio de información sobre inversiones. Una persona que se hacía pasar por un conocido analista de valores y su asistente le recomendaron invertir en oro. El hombre se contactó en repetidas ocasiones con ellos en la red social y transfirió a varias cuentas que le indicaron un total de aproximadamente 660 millones de yenes en unos 20 depósitos durante alrededor de 30 días. Posteriormente, cuando la víctima trató de retirar el dinero, le exigieron que pagara impuestos. Eso lo llevó a sospechar. Así fue como se descubrió la estafa. Según la policía, se trata del fraude de inversión que involucra la mayor cantidad de dinero hasta el momento a través de las redes sociales en la prefectura de Hyogo. La policía insta a la población a tener precaución, ya que en muchos lugares de Japón se han estado denunciando casos de fraude en los que se utilizan los nombres de personas famosas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.